Este año nos tiene acá haciendo este acto, repasando las luchas que hemos desarrollado en este último periodo. Nos trae también repasando cómo ha sido el desarrollo de la fuerza del pueblo para enfrentar todo esto que estamos viviendo, enfrentar esta política que nos condena en los barrios a estar inundados porque los compañeros son arrojados a la vera de los ríos donde pueden construir sus casas. O no tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos cloaca. Y toda esta política la venimos enfrentando duramente. Ha sido un año de gran desarrollo, ha sido un año de gran crecimiento. Y por eso la mesa de delegados de nuestra organización le ha conferido o le ha encargado a tres compañeras que hagan el saludo en nombre de todo el resto de los compañeros. En nombre del resto de los compañeros de Chascomús, de los compañeros de La Matanza, de Sarmiento, Villa Madero, La Ferrere, Moreno, José Cepaz, Florencio Varela, Loma de Zamora, todos los lugares donde nos hemos desarrollado y los barrios del sur de la capital federal. Así que acá en tres compañeras harán uso de la palabra para hacer este saludo en representación de todo el resto. Compañera Magalí, que ha pasado a militar en La Matanza, junto con la compañera Roxana, que vienen del fondo de La Matanza de Virrey del Pino, muy sacrificado. Hace pocos días han tenido una gran lucha contra la inseguridad con el asesinato del chofer de la línea 620. Y la compañera Silvia, que toma el trabajo de mujer y el trabajo en los barrios en la capital federal. Así que bueno, nada más que presentarlas a estas compañeras y un aplauso para todas ellas que representan el avance de nuestra organización. Compañeras. Buenos días a todos los compañeros. Saludarle en este Día Internacional, ¿no? El Día del Trabajador, a todos los compañeros en sí. Y voy a leer un poquito esto. Estoy nerviosa, para disculpar. Hoy es el Día Internacional de los Trabajadores. Nos hacemos presentes en este acto en representación de los compañeros y compañeras provenientes de los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires, La Matanza, Lomas de Zamora, Florencio Varela, de Merlo, de José Cepaz, de Moreno, de José Marcos Paz y de Chascomús. Muchos de ellos hoy no están presentes debido a la inundación de los barrios y de sus casas, sufridas el día domingo. Compañeros de quienes estuvimos pendientes y en permanente ayuda. Estoy nerviosa. Ante estos problemas provocados por la naturaleza y de los gobiernos que nos arrojan a los márgenes del río como único lugar de poder levantar nuestras casas. Vaya para todos ellos un enorme abrazo. Muchos de nosotros y nosotras somos inmigrantes y provenientes de distintas provincias de la Argentina y de distintos países hermanos de nuestra patria grande. También muchos provenimos de distintos pueblos originarios o llevamos su sangre junto a la criolla. Pero tenemos algo en común, mucho en común. Somos trabajadores y trabajadoras que habitamos en esta tierra. En esta tierra trabajamos día a día. Somos los que hacemos el trabajo socialmente, individual, invisible en nuestras casas y en las casas de otros. Somos los que producimos en los talleres clandestinos la ropa que todos usamos. Somos los que producimos los edificios vacíos de Puerto Madero, pero llenos de especulación. Somos las enfermeras que sostienen los hospitales públicos sin presupuesto. Somos los trabajadores de tierra en las quintas que trabajamos de sol a sol. Perdón, estoy nerviosa. Nada, solamente eso. Hola. Bueno, también somos los que vivimos en los barrios asignados, inundados, sin luz, sin agua. Somos los que juntamos un peso en la feria los fines de semana. Somos los que sufrimos la muerte de nuestros hijos por la droga, la inseguridad, la represión. Somos los que han perdido a Leandro Alcaraz, chofer de la 620, asesinado en Virrey del Pino. Somos los que han perdido a Fabián Manduca, canillita, asesinado en Ciudadela. También somos los que luchamos. Somos los que acampamos en Plaza de Mayo y 9 de Julio. Somos los que enfrentamos al Congreso el robo de los jubilados del 18 de diciembre. Somos los que marchamos el 21 de febrero. Somos de las mujeres del 8 de marzo y de Ni Una Menos. Somos los que nos reclamamos el tarifazo. Eso es lo que somos, personas trabajadoras que queremos un futuro mejor para nuestros hijos y para el pueblo. No sé. No salimos a pedir limosna, solo queremos que se cumplan nuestros derechos, que como ciudadanos argentinos nos merecemos. Derechos a vivir mejor, tranquilos, derechos a trabajar, a un trabajo digno. Siempre que no se cumpla con nuestros derechos, saldremos a la calle a que nos escuchen nuestras voces. Buenos días, compañeros. Primeramente, saludarles a todos. Los felicito. Gracias por estar aquí y acompañarnos. Y siempre estar en la lucha, compañeros. Voy a leer un poco de unas estrofas que sí nos incumbe mucho a nosotros y la necesidad que pasamos cada uno en nuestro barrio y en otros lugares. En nuestras voces se hace escuchar ante la falta de trabajo, el cierre de empresas, la reducción de salario real, los tarifazos, el transporte, la luz, el gas, el agua, por la inflación que no para, por la inseguridad de los clubs que cierran, por la falta de presupuesto para la educación y la salud, los barrios sin cloacas, sin luz ni agua, por todo lo que ya no se aguanta. Desde siempre, todos los días de nuestra vida transcurrieron en sacrificio de sacar nuestras familias adelante. Y desde hace tiempo hemos tomado el compromiso que todos los días de nuestras vidas transcurrirán en el sacrificio de sacar adelante a nuestra familia, a nuestra organización y a nuestro pueblo. Tomar este compromiso con el pueblo para nosotros hoy siempre son tres cosas. No abandonar la calle ni la lucha, porque nuestros mayores nos han enseñado y nosotros mismos hemos aprendido que no solo la lucha del pueblo puede cambiar lo que vivimos y hacer posible lo que anhelamos. Unir desde abajo a nuestros vecinos en cada territorio. La unidad es más necesaria que nunca. Debemos prometerla, practicarla desde cada necesidad social, cultural o deportiva de las organizaciones vecinales. 3. Trabajar intensamente para la confluencia popular, evitar la continuidad de la política de Macri en el 2019. Todo nuestro accionar tiene que estar invocado con el objetivo para que no haya dudas hasta donde pueda llegar este gobierno, los monopolios y los terratenientes, compañeros. Gracias por escucharme y gracias por venir.